Viernes 15 de octubre, para estudiar y meditar. Padres, dad vuestros hijos al Señor y recordadles siempre que le pertenecen, que son los corderos del rebaño de Cristo sobre los cuales vela el verdadero pastor. Ana dedicó a Samuel al Señor y se dice de él, y Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Primera de Samuel capítulo 3, versículo 19. En el caso de este profeta y juez de Israel, se presentan las posibilidades colocadas delante del niño, cuyos padres cooperan con Dios haciendo la obra que les ha señalado. Camino a Cristo, página 135. ¿Cuán grande fue la recompensa de Ana? ¿Y cuánto alienta ser fiel el ejemplo de ella? A toda madre se le confían oportunidades de valor inestimable e intereses infinitamente valiosos. El humilde conjunto de deberes que las mujeres han llegado a considerar como una tarea tediosa debiera ser mirado como una obra noble y grandiosa. La madre tiene el privilegio de beneficiar al mundo por su influencia, y al hacerlo, impartirá gozo a su propio corazón. A través de luces y sombras, puede trazar sendas rectas para los pies de sus hijos, que los llevarán a las gloriosas alturas celestiales. Pero sólo cuando ella procura seguir en su propia vida el camino de las enseñanzas de Cristo, puede la madre tener la esperanza de formar el carácter de sus niños de acuerdo con el modelo divino. El mundo rebosa de influencias corruptoras. Las modas y las costumbres ejercen sobre los jóvenes una influencia poderosa. Si la madre no cumple su deber de instruir, guiar y refrenar a sus hijos, estos aceptarán naturalmente lo malo y se apartarán de lo bueno. Acudan todas las madres a menudo a su Salvador con la oración. ¿Qué orden se tendrá con el niño? ¿Y qué ha de hacer? Cumpla ella las instrucciones que Dios dio en su palabra y le dará sabiduría a medida que la necesite. Patriarcas y Profetas, página 618. Preguntas para dialogar. 1. ¿Quién en tu iglesia está experimentando circunstancias difíciles en el hogar o en su vida personal? ¿Cómo pueden ustedes, en forma colectiva o individual, ayudar a estas personas? ¿Cuánto estás dispuesto a sacrificar de ti mismo con el fin de ayudar? 2. ¿Cuáles son algunas de las afrendas culturales en tu sociedad? Es decir, ¿qué cosas son consideradas como terribles en tu cultura? Pregúntate, ¿son cosas que Dios ve mal? ¿Estamos nosotros en peligro de marcar como malas, por causa de la cultura, cosas que Dios no considera así? ¿Cómo podemos saber la diferencia entre lo que es cultural y lo que es bíblico?